La espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. ¿Qué tal, auditorio de la esencia de las bandas? Sean ustedes bienvenidos al podcast número 6. Y presentamos a este gran equipo, Ramsés Pineda, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Les damos la bienvenida. Recordamos que la esencia de las bandas es una producción totalmente independiente grabada en Little Stones Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Sean ustedes bienvenidos al podcast número 6 de La Esencia de las Bandas. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Judas Priest es una banda británica de heavy metal, fundada en 1969 en Birmingham, Inglaterra, formada por Al Atkins en la voz, K.K. Dowin, Ian Hill y John Ellis. Su debut discográfico es con el álbum Rock and Rolla en 1974, con Glenn Tipton y Rob Halford en sustitución de Atkins y Ellis. Sus siguientes álbumes fueron Sad Winds of Destiny, 1976, Sin After Sin, 1977, Stained Glass, 1978, Killing Machine, 1978, British Steel, 1980, Point of Entry, 1981, Screaming for Vengeance, 1982, Defenders at Fate, 1984, Turbo, 1986, Rum It Down, 1988, Painkiller, 1990, Jugulator, 1997, Demolition, 2001, Angel of Retribution, 2005, Nostradamus, 2008, Redeemers of Souls, 2014 y Firepower, 2018. Alineación actual: Rob Halford en la voz, Glenn Tipton, guitarra, teclados y coros, Ian Hill, bajo y coros, Richie Faulkner, guitarra y coros, y Scott Travis en la batería. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Firepower es el 18º álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Judas Priest, publicado el 9 de marzo de 2018 por Epic Records para el mercado europeo y por Columbia Records para Norteamérica. Grabado en Backstage Studios de marzo a junio de 2017, producido por Tom Alom y Andy Steele. Sencillos: Lightning Strike y Firepower. El álbum alcanzó el 5º puesto de los Billboard 200 de Estados Unidos, luego de vender más de 49.000 copias en su primera semana en dicho país. Tracklist: Firepower, Lightning Strike, Evil Never Dies, Never the Heroes, Necromance, Children of the Sun, Guardians, Rising from Ruins, Flamethrower, Spectre, Traitor Gates, No Surrender, Lone Wolf, Sea of Red, El álbum alcanzó el quinto puesto de la lista UK Album Charts Reino Unido, siendo el primer disco desde Fleetwood Mac que ingresa entre los 10 más vendidos de su propio país. El sencillo Lightning Strike alcanzó el puesto 21 en los Mainstream Rock Tracks de los Estados Unidos. El 13 de marzo iniciaron su gira Firepower Tour en los Estados Unidos hasta el mes de agosto del mismo año. En este momento vamos a escuchar el sencillo Lightning Strike. Ellos son Judas Priest aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Estás escuchando el podcast número 6 de La Esencia de las Bandas. Te recordamos que esta es una producción totalmente independiente grabada en Little Stones Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. En esta ocasión damos la bienvenida al primer especial del programa. Este está dedicado a la banda Cafra, leyenda del metal mexicano. Cafra nace a finales de 1985 en Ciudad Obregón, Sonora. Anteriormente se llamaba Nox Queen. Noche Sangrienta en latín, integrado por Pascual Mesa, Héctor Pulido y Carlos Avilés. Su concepto musical está basado en los claros acordes del rock pesado. La línea lírica expresa la actitud del grupo ante la vida, la muerte, represión y guerras en una constante lucha por la libertad mental, física y espiritual. En 1986 lanzan su primer demo, promocionándolo en Sonora y en la Ciudad de México. Es en ese año cuando son incluidos en el acoplado Escuadrón Metálico Volumen 1 de la extinta compañía discográfica Avanzada Metálica, publicado el 28 de octubre de 1986, participando con los temas Dos Bestias y Esquizofrenia. Con el acoplado participan también las bandas Ramsés, Jena, Aspis y Zeta, siendo este álbum un precursor del metal mexicano. En 1987, Cafra graba su primer disco titulado Cafra, conocido públicamente como el Disco Negro, publicado en 1987 por Avanzada Metálica, producido por Víctor Valdo Vinos, grabado en los estudios Audioarte en Guadalajara, Jalisco, por el ingeniero John Hill. Tracklist: Esquizofrenia, El Rock and Roll es para los fuertes, Paren el Fuego, Rebelde Soy, Preferimos Morir, Fuera de la Realidad, Dos Bestias, Dama de la Mentira y el tema No Pararemos de Rock and Roll. En esta ocasión vamos a escuchar dos temas de esta producción, el debut discográfico Cafra, los temas Dos Bestias y Dama de la Mentira, aquí en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales.

En junio de ese mismo año, lanza el primer sencillo titulado Eres lo que necesito, teniendo gran aceptación dentro de la escena hard rockera en México. En el año 2013, dio a la luz el primer álbum llamado Simplemente Tasted, y con ello el inicio de la Sexy Glam Tour, recorriendo toda la ciudad y algunos estados de la República Mexicana. En 2014 la banda fue reconocida por los premios Click Metal Calanim como la mejor banda de hard rock glam metal en México. A principios del 2015, tras la salida de Derek Fox, baterista de la banda, Steve y Leo comienzan a trabajar en lo que sería el segundo álbum de estudio y así dar la bienvenida a Juan Singer, nuevo baterista de la banda. En julio de ese mismo año, lanzan el primer sencillo Fuego del álbum Ninfomanía y en el mes de diciembre, Romperé tu corazón, segundo sencillo. Tasted, álbum Ninfomanía, año 2016, sello Glamster Records México. En esta ocasión vamos a escuchar el tema más reciente de la banda. El sencillo se titula Lucha hasta el final, lanzado el 31 de enero del 2019, grabado y producido en Glamster Records. Ellos son Tasted con el tema Lucha hasta el final en esta sección llamada Umbral, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. He renunciado a todo en esta sociedad, todo es hipocresía, inestabilidad, ideas sin sentido buscando minar, vivir hipnotizado no lo lograrán, intentes convencerme no conseguirán, que vive esclavizado a su mediocridad. Al diablo la moral es una excusa más. Vivir es tu condena si no hay libertad. No estoy muerto en vida. Hay eternidad. Rompe las cadenas, vuelve a comenzar. Sin dudar, sin callar, sin desintentar, no luches del final. Hay un día más. Debes estar listo y vamos a actuar. Sin duda, sin callar, sin desintentar, no luches del final. De fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. (Risa) Estás escuchando el podcast número 6 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en Liber Sons Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Y continuamos con este especial dedicado a Cafra, leyenda del metal mexicano. En 1991, Cafra toma un receso que dura 3 años antes de regresar a los escenarios con más fuerza y éxito que nunca. El estreno de nuevas canciones dentro de la gira Los Juegos les trajo en 1995 la firma de un nuevo contrato con Discos y Cintas Denver, para quien graba su segundo álbum titulado Generaciones, que fue lanzado en 1996 y del que se desprenden 2 videoclips oficiales de los temas MSS y Los Juegos. El Gratis, No es un crimen, MSS, Bastardo, Notas de ficción, Clase Obscura, Los Juegos, Zoológico Alterado, Grítale al Mentiroso, Nadie sale vivo de aquí y Existe. Vamos a escuchar el tema Grítale al Mentiroso. Ellos son Cafra, de su segunda producción discográfica titulada Generaciones, de 1996, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. los podcasts de la esencia de las bandas los podrás escuchar en nuestra página oficial de Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Continuamos con este especial dedicado a Cafra, banda originaria de Ciudad Obregón, Sonora, y que inicia actividades a partir de 1985. En el mes de octubre de 1996, la banda Cafra graba su tercer álbum titulado Las Víboras Cambian de Piel, producido por Carlos Áviles y grabado por Tuti Perales en los estudios Oigo de Guadalajara, Jalisco. La masterización se realizó en marzo de 1997 en La Ventana Studios por Juan Switaisky. Cabe hacer mención que en este trabajo discográfico participa Julio Márquez en las guitarras. El tracklist: Ruido, Parásitos, Perdedor, Hombre Ciego, Noche Roche, Abre Tus Alas, La Ciudad, Hasta Atrás, Más Allá, Me Arrastro, Payasos, Tomar el Poder y Las Víboras Cambian de Piel. Las Víboras Cambian de Piel fue promocionado por todo el estado de Sonora durante el mes de abril y mayo de 1997 por medio de la gira Las Víboras 97. Vamos a escuchar el tema Hasta Atrás. Ellos son Cafra, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Esto es Transmisión, un espacio al mundo del rock. Transmetal, banda mexicana pionera del metal en español, cumple este 2019 32 años de presencia en el ambiente musical, y para ello lanzan a partir del 19 de enero la nueva producción discográfica que lleva por título Maldito Rock and Roll. Este mismo título lleva el primer sencillo ya disponible en video. El álbum es una producción de Moon Records y Mazacuata Records. El lanzamiento en CD y vinil es de lujo, siendo un disco con calidad en la música, en los gráficos y en el tamaño. Iron Maiden se estará presentando en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 29 de septiembre como parte de su exitosa gira Legacy of the Beast Tour. Hora, 20 horas. Precios: pista A, 1480, pista B, 1180, D, 820 y E, 520. La cuarta edición del México Metal Fest 2019 se realizará el próximo sábado 30 de noviembre en Explanada Sultanes, estadio de béisbol en Monterrey, Nuevo León. El evento lo encabeza la banda noruega de black metal Emperor, siendo la única fecha en América Latina, Unleash, Inside y Six Feet Under, además de la presencia de bandas nacionales como Lepuca, Gigan, Cerberus, Introkill, Fallbreak, Tecat y Pactum. Venta de boletos a través del sistema Superboletos. El pasado viernes 1 de febrero, el músico y escritor Rafael González, mejor conocido como el Señor González y miembro de la banda Botellita de Jerez, presentó el volumen 2 del libro titulado 60 años de rock mexicano 1980-1989, que hace un recuento de las agrupaciones emblemáticas nacionales. El libro fue presentado en el Foro Andén de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El autor tardó 3 años y medio escribiendo, investigando, leyendo otros libros y haciendo entrevistas. La obra es publicada por Ediciones B. Por las más de 500 páginas del libro, vemos los nombres de grupos emblemáticos del rock mexicano, como el Aragán y Compañía, Caifanes, Sangre Azteca, Maná, Masacre 68, Fobia y Café Tacuba. Esta serie tendrá un tercer volumen todavía por editarse, abarcando de 1990 al 2016. Trazando la línea de la comunicación, Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada en Level Sons Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial de Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Este gran equipo está conformado por Alex Cornelio, Ramsés Pineda y su servidor Marcus Metalmania. Continuamos con este especial dedicado a Cafra, leyenda del metal mexicano. El siguiente tema que vamos a escuchar es Caja de Metal. Este tema pertenece a su cuarta producción titulada Deja Vu, lanzada en el año 2001 a través de Discos y Cintas Denver. Ellos son Cafra con el tema Caja de Metal del año 2001. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Sentencia es tan solo esperar. No podremos ver el cielo jamás. No intentes luchar. final. Nuestra sentencia es tan solo esperar. No podremos ver el cielo jamás. No intentes luchar, también morirás. Él está en una caja de metal. Nuestra sentencia es tan solo esperar. No podremos ver el cielo jamás. No intentes luchar, también morirás. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Estás escuchando el podcast número 6 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en Level Sons Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Y continuamos con este especial dedicado a Cafra, leyenda del metal mexicano. En el 2000, Cafra empieza con la gira Rompiendo el Silencio 2000, visitando varias ciudades del estado de Sonora, incluyendo dos fechas en Guadalajara, donde se graba la cuarta producción discográfica titulada Deja Vu, producido por Carlos Avilés en colaboración con Galo Ochoa, ambos músicos de la banda La Cuca. El álbum es grabado y mezclado en Boogie Studios en Guadalajara, Jalisco, de septiembre a octubre del 2000. Masterizado en La Ventana Studios por José Luis Almeida, distribuido por Discos y Cintas Denver, año 2001. Alineación: Pascual Mesa en la voz, Héctor Uribe en las guitarras, Arturo Clark en el bajo y Mario Sosa en la batería, con la participación de Galo Ochoa en el solo de guitarra en el tema Hijo del Mal y Carlos Áviles guitarras acústicas en el tema Templos Falsos. Tracklist: Caja de Metal, Quien Te Domina, No Te Detengas, Bajo el Halo de la Muerte, Hijo del Mal, Flor de Plástico, Magia Escondida, Templos Falsos, El Metal Llegó para Quedarse y Ahí Va Todo. Los temas son compuestos por Pascual Mesa, Héctor Uribe, Carlos Avilés y David Flores durante los años 1985 y 1986. Vamos a escuchar el tema Magia Escondida de la cuarta producción de Deja Vu de Cafra, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Por la sociedad, mantendremos juntos su inmortalidad. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Se quedaron en la basura y los libros de tu educación se empolvaron, se perdieron, pero siempre luchas por un ideal, tener la bandera de la libertad. Tu generación es un arma mortal, es un batallón de la guerra y la paz. Tu magia escondida es el rock and roll, es el grito fuerte de la libertad. Aunque esté velado por la sociedad, mantendremos juntos su inmortalidad. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Estamos en la recta final del podcast número 6 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en Liverstones Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes. Y para concluir este especial dedicado a Cafra, leyenda del metal mexicano, continuamos con más información. En enero del 2005, Cafra nos presenta el álbum titulado Misantropía, distribuido por Discos y Cintas Denver y producido por Héctor Uribe. El tracklist, Danza de Muerte, Algunas Cabezas Rodarán, Viernes Negro, Ruedas de Libertad, Resurrección, Jaque al Rey, Los Ángeles No Necesitan Ayuda, Sedición, Tiempo y La Interrogante. Actualmente Cafra está conformado por Pascual Mesa en la voz, Norberto Ortega en la batería, Jack Padilla en la guitarra y Víctor Ramírez en el bajo. En el año 2017 sale al mercado Tributo a Cafra, una producción de American Light y Cerberus 666 Records. Las bandas participantes en el disco tributo son originarias del estado de Sonora, con un estilo que va del brutal death metal al metal más clásico. El álbum fue realizado en Sonora y publicado en 2017 por American Light y Cerberus 666 Records. Las bandas participantes son CRS, Motor Revolution, Transistor, Rebelión, Sunset Skins, Agónica, Suciedad Discriminada, Abraxas, México Cabrón, entre otros. Nos despedimos con el tema Algunas Cabezas Rodarán, del último trabajo discográfico de Cafra, Misantropía, del año 2005. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue el podcast de La Esencia de las Bandas. Gracias. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. forjamos nuestros sueños. Crecimos sintiendo la fuerza del metal rudo y poderoso. Duro, fuerte, violento, cabrón. Te engañaron, te durmieron con los cantos de sirenas. Te mintieron, te dijeron que lo nuestro estaba muerto. Larga vida al metal. Algunas cabezas rotaron con el paso de los años. Algunas cabezas rotaron con el boom de la fusión. El rock and roll es mi religión. Nadie lo podrá parar. Ahora los falsos se han ido. Era como un espejismo que acabó con su pasión. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.